so far away. I'm a bad dream that I just shake your head, yes. He said it's a shame. They pay us in the shell of the night. But make a man of him, put him to trade. And teach him to play Monopoly on a string of rain. Returning from the sea, the doer and the thinker, no allowance for the others. The failing light illuminates the mercenary's career. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is gone away. The horse is stamping, they're warm around the we'll be right back. yourselves over the fields. And you make all your animals heels. And your wise men don't know how it feels. Yes. Oh, to be thick as a... Thank you. Seguís ahí en la página gogabolson.com/orejas. Podés encontrar muchos videos de Tato Pavlovsky. Y uno de esos videos es justamente un largo monólogo que ahora vamos a pasar, que hizo en lo que será su próxima obra. Escuchémoslo. Ah, y lo que escuchábamos recién era Jethro Tull, Thick as a Brick. Menos mal que te encontré, hijo de mil putas. Pero eso es un fósil asesino. ¿Leíste los carteles? Asesino de niño. Ni uno más. Así te lo digo a vos. Sos un asesino de niño. Ni uno más vas a matar. ¿Te reíste cuando tu mujer te contó cómo asesinaron con el hermano al pibe ese? ¿Y que le decían que no tenía razón de vivir? ¿Que para qué iba a seguir viviendo y jodiendo? Que nadie se acordaba de él. Pero es un hijo de puta. Pero no te vas a escapar de mí. ¿Sabes lo que pensé? No te voy a matar. Voy a ser como los gauchos. Como los gauchos de Rosa. Te voy a marcar así. Cicatriz en la cara, con navaja. Te van a quedar todas las cicatrices en la cara. Cada cicatriz, es una marca de un chico muerto. Vas a ser Scarface, hijo de puta. Todo el mundo te va a ver. Como lo veían los gauchos. A los gauchos lo veían marcado y sabían que eran las cicatrices por una estocada. Así te van a ver. Así te van a ver. Una vida desperdiciada. Una vida desperdiciada. Una omisión, un olvido, algo que no querés saber más. Criminal. Criminal. Ya me das asco. No te voy a tocar. No me quiero manchar la mano con vos. No me quiero manchar la mano con vos. ¿Sabes qué? Estaba pensando que no hay más palabras para definir esto. No hay más palabras. Hay solamente ríos de tripa, hijo de puta. Cada vez que te duele la tripa es un hijo muerto. Un chico muerto. Asesinado por vos. Ahora no hay palabra, hay dolores de estómago, de tripa. Estás sensible. No matás un pibe más en tu vida, hijo de puta. Nunca más. No me hagas poner nervioso, no te quiero tajear ahora. No te quiero tajear ahora. Este pibe. Ah, cuando vas al café, mira, me olvidaba, te quería dar un mensaje. Te acercás, le decís a los muchachos que no vas a poder jugar el campeonato. Porque yo te voy a sacar un ojo. El derecho te lo voy a vaciar. Te voy a colocar un trapo. Y vos decís, lo mostrarle. Así no puedo jugar. No tengo campo visual, decís. No tengo campo visual. Como tus hermanos, ¿te acuerdas? Tus hermanos en el norte, que tenían pus en los ojos y en el culo. ¿Te acuerdas cómo jugaron? Antes de morirse de los ojos buscaban un médico y no encontraban. 50 kilómetros quedaba el médico. 50 kilómetros. Se murieron todos. Tres hermanos tuyos murieron de infecciones en los ojos. Y vos también vas a quedar tuerto. ¿Qué le pasa a esa familia con los ojos? ¿Qué le pasa a esa familia con los ojos? A veces me haces pensar. A ver si me hace pensar. Estaba pensando. No vamos a perdonar a ninguno. A ninguno de ustedes lo vamos a perdonar. Ni a ustedes, los asesinos en serie. Ni a los que los miran y son cómplices de ustedes. A todos los vamos a liquidar. Eso te prometo. A todos. Mira. El misionero y el pibe se me cruzaban a la noche. A los dos. Uno el que mató tu hermana con el hermano. Y el otro el misionero. El pibe adoptivo. Se me cruzaban a dos. A la noche giraban así en círculo. Pero eso es una cosa que no parecía enojado. Así resignado. Como que la vida tenía que ser así. Como que estaba dado los cálculos, que tenía que ser así. Ellos pensaban así. Que la vida tenía que ser así. Y después, ¿qué vas a hacer? Si no hay condiciones de vivir, no hay condiciones de vivir, pibe. Y no hay peso de existencia, no hay. ¿Para qué vas a vivir? Para esperar que tu papá se la termine de coger a tu hermana. Y después se entramó. Y tu mamá se ve cómo se ponen en pelota. No, querido, no. Eso no es vida. Eso no es vida. No te pregunté nada. Nunca te pregunté nada. Pero si perdés ahí la ocasión de vivir. ¿Sabes por qué? Porque vos no te conoces nadie. Nunca vas a poder ser el otro, el que ve. Tu mundo es este de las 30 casas de bar. Este de las 30 casas. No pregunté nunca nada de dónde venís, para dónde vas, porque no vas a hacer nunca. Esta es tu plataforma electoral, aquí está. ¿Sí? ¿Me entendés? Cuando los pibes te vean, raja. No soy de los que matan pibes que cuando van a la comisaría les hacen una cédula de identidad. O si van a la cárcel también. Después en tu casa no te conoce. A nadie le importa un carajo que te mate, ni en tu casa ni en ningún lado. Te puedes morir solo, como un perro. ¿Me entendés a dónde voy? No servís en la vida, pibe. No nos sirve, tipo como vos. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos eligen. Una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrino en tugurios y merendero, en milongas y clandestino. Oirán un tango de placánico y en lo del pena le conocen. Mientras sueñan con rocambones las muchachas en el botánico del parque Gol, el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre de muerte

riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog with. Bricuetos tiene la vida, me voy de la casa de Tato, me ofrece reintegrarme al grupo y yo me tiento, pero estoy acá, ahora en el Bolsón, por ejemplo. El último programa fue The Line y fue hace un mes y medio y hoy nos reencontramos con Tato. Será hasta el próximo Orejas al Universo.